lo vamos a estar recibiendo aquí en la radio. Hola Martín, bienvenido. Paula te saluda. Buenas, hola Paula, muchas gracias por la invitación. Y acá estoy yo representando a toda la banda, ¿no? A toda la Orquesta Popular Barrilete, que somos un montón. Pero bueno, ahora todo canalizado en esta voz. Como toda orquesta, ¿no? Sí. Somos 10 arriba del escenario y siempre somos 4 o 5 o más abajo del escenario también, haciendo que todo suceda, que el show, la cumbia, el ajite y el baile se den, digamos. Martín, ¿y cómo se conforma esta banda? ¿En qué año y cómo surge también? Bueno, esta banda surge surge con el viaje de los hermanos Georgis a Brasil. Allí ellos dos conforman la orquesta más pequeña del mundo, así se denominaban. Y cuando regresaron, vinieron cargados como con estas ganas de seguir compartiendo música, incursionando en la cumbia. Y en Pico, en un año nuevo, nos propusieron finalmente se arme esa banda un poco más grande para presentarnos en un lugar que se llama El Desvelo, en Pico. Uh-huh. Y ahí comenzó todo, como ese desafío de presentarse esa noche para dar la recibida del año, y después con el entusiasmo de que estaba bueno y que sobre todo al ser amigues de prácticamente de muchos años y demás, ir fortaleciendo esta amistad y con el correr del tiempo ya ser prácticamente una familia, porque hay hermanos, hay familia de sangre y hay familia de que hemos generado con el vínculo también. Seguro. Entonces, bueno, ya son varios años de meterle a la cumbia y cada vez con más intensidad, con más compromiso y con más también profesionalismo, de algún modo, que es lo que vamos buscando, como siempre ir mejorando y desarrollando en el proyecto. Martín, ¿están todos radicados en Pico o ya están en Buenos Aires? Tenemos por diferentes partes del país. No, más difícil sí, todavía. Algunos estamos en Buenos Aires, hay otros integrantes que viven en La Plata. Sí. Anita es una integrante que a veces está por Pico, a veces anda por Mendoza, a veces anda recorriendo también el país y algún otro país cercano con su música, entonces siempre también está en movimiento. Está Augusto, que toca el corno francés, que vive en Santa Rosa y forma parte de la Orquesta Sinfónica de La Pampa. Claro. Él vive allá, él es nuestro representante santarroseño, nuestra parte, nuestra sede en Santa Rosa de la Barrilete. Así que bueno, estamos un poco así como dispersos por varios lugares y siempre tratando de encontrar la excusa para tocar y juntarnos y bueno, eso, poder estar todos juntos tocando y haciendo esto que tanto nos gusta, ¿no? ¿Cómo hacen para los ensayos cuando surgen estas presentaciones de esta magnitud? Que también leía que la idea es empezar a expandir el camino de esta banda en Buenos Aires. Sí, un poco es la idea, porque al estar la mayoría de los integrantes acá, se nos hace un poco más fácil el tema de traslados y demás, ahora mismo tocar y encontrarnos acá que en La Pampa, en Pico o en Santa Rosa, pero los ensayos siempre tenemos que encontrar algún método de organización. Ahora estamos usando un Excel que vamos poniendo los horarios que tenemos disponibles durante los días de la semana y el fin de semana, entonces vamos pintando las celdas de las franjas horarias disponibles y ahí vemos las que más coinciden, sí. Son, reservamos sala y ya nos reservamos el día y es medio así, es como necesitamos utilizar algunas herramientas de organización. Olvidate. porque bueno, hacer tanto y cada uno también tener sus compromisos, algunos trabajan, otros estudian, otros las dos cosas. La familia, bueno, todos los compromisos que más allá de la banda. Así que bueno, ahora estamos con el Excel. Es la que... Excel y encuestas de WhatsApp para las reuniones. Esas son nuestras dos herramientas preferidas. Son como un grupo de padres ustedes. Me mata porque, viste, a ver, encuesta. Participamos viernes, viste, y van poniendo a ver el que gana por mayoría, viste, la historia. Sí, sí, exacto. es así. Y después también tenemos... Nos gusta organizarnos como por áreas o como ciertamente por comisiones. Entonces, bueno, algunas personas se encargan más de la técnica, otras personas se encargan de coordinar más los ensayos, otros del transporte, otros de la composición musical y el registro de los temas. Bueno, ahí es divertido porque hay un montón de áreas diferentes que nos las vamos repartiendo según, según los intereses también de cada uno y también según nuestras profesiones por fuera de la música, que también... siempre llevamos al proyecto de la Barrilete, siempre cada uno con sus experiencias aparte trata de compartir sus saberes con el resto de la banda. Seguro. Somos bastante variados, somos medio una mezcla de gente, entonces eso está bueno. Martín, ¿y cómo llega la propuesta de Tecnópolis? Bueno, la propuesta de Tecnópolis fue algo espectacular porque somos muy orgullosos de nuestra pampeanidad. Y a todos lados tratamos de llevar la cumbia pampeana, que le pusimos cumbia pampeana como para empezar también a llenar de identidad una cumbia más propia y regional, si se quiere. Y a través de la Casa de la Pampa y el Consejo Federal de Cultura de la Nación, que hacen, tienen un escenario que se llama Patio Federal, que ahí participan artistas de las diferentes provincias. Y tienen repartidos todos los fines de semana durante, creo que ahora, julio y agosto, que está abierto el parque. Esa semana, ese sábado, le tocaba La Rioja, San Juan y La Pampa. Y bueno, la gente de la Casa de La Pampa nos invitó a participar. Y bueno, en medio que al principio estábamos así como, ¡ay, no lo podemos creer! Y después ya, bueno, nos preparamos y ya con toda la responsabilidad de representar a nuestra provincia ahí en un escenario tan importante... y después ya fue el puro disfrute de tocar el sábado a la tarde en Tecnópolis, que encima nos tocó un día espectacular, un sol, no hacía frío, bueno, como que se dieron todos los factores que se tienen que dar, hasta los que son inmanejables, ¿no? como el clima, y así que quedamos muy contentos, fascinados de esa oportunidad, y bueno, ahora estamos listos para todo lo que se venga. ¿Y qué es lo que ahora ya miramos para adelante? Olvídate. ¿Y qué es lo que les gustaría que primero que se venga en esto que vos decías ahí? ¿Qué es lo que proyectan? Bueno, a nosotros tenemos como varios proyectos y varios deseos y cosas. Nosotros nos gusta juntarnos y pensar cosas y imaginarnos y desde las más chiquitas hasta las más grandes. Como que no nos limitamos en tratar de pensar y de proyectar y decir, uy, cómo nos gustaría hacer tal cosa, tal otra. Y en este momento estamos con dos grandes cosas, que una es que terminamos de grabar nuestras nuevas canciones, con 5 canciones que van a salir dentro de un EP que se llama Punto de Encuentro. Y entonces eso nos tiene muy entusiasmados y un poco ansiosos de que puedan escuchar, podamos compartir con el resto estas canciones que están grabadas a un nivel profesional, que tienen un audio súper de alta definición y demás. Qué bueno. Entonces estamos con esto, terminando esas canciones, terminando los últimos procesos que se hacen para que esas canciones lleguen a su punto final. Y por el otro también, con esta idea de poder tocar en todos lados, y sobre todo en Pico y en Santa Rosa, seguir conquistando público de a poco y seguir incentivando y ayudando también a que se genere y haya y se sostenga una escena cumbiera, una escena que proponga baile para todas las edades. Eso te iba a preguntar un poco, ¿no? Porque, ¿cómo se conforma el repertorio que eligieron, por ejemplo, para presentar en Tecnópolis? Bueno, nuestro repertorio para hacer una banda de cumbia por ahí es un poco raro porque hacemos casi todas canciones que son nuestras, que son de nuestra autoría. Entonces, por ahí, a primera escucha, no son canciones conocidas. Mirá. Siempre es cumbia y siempre invita al baile, y a pesar de que no conoces la canción, siempre el cuerpo se mueve. Y después lo mezclamos con algunos covers de canciones que nos gustan mucho, o algunos pedacitos de canciones que metemos en como enganchaditos y demás, también de otros artistas, pero... tratamos de elegir y de hacer ahí como una cosa medio como solo lo que nos gusta, ¿viste? Como que no nos gusta mucho que nos digan, che, hagan un cover de tal banda y tal banda, claro. O cuando por ahí nos preguntan si somos una banda que hace, no sé, cover de los hits de ahora y demás, bueno, siempre decimos que no, porque tenemos como una propuesta más, si se quiere, autoral, de querer compartir nuestras canciones. Y querer también compartir algunas otras composiciones que nos gustan de otros músicos, de músicos clásicos. Hay algunas canciones, no sé, Fiesta de Negritos que hacemos, que es de los años 50. Bueno, ir rescatando así también del cancionero popular algunas canciones que nos gustan, básicamente. Ese es el método de selección. Y después, a la hora de presentar el show, la idea siempre es que la gente que está ahí lo disfrute y que se genere un ambiente de fiesta más allá de esa relación público-banda, como que nos gusta que se arme algo como en conjunto, ¿no? Y como que haga así como feedback, nosotros bailamos, ¿no? Y sí, saltamos arriba del escenario, que eso suceda abajo y que esa como esa reciprocidad de energía se vaya mechando entre el músico y el público también. Te digo, Martín, que está bueno porque le dan una identidad también a la banda, ¿no? Esto de tener ya canciones que sean de su propia autoría, que no se hayan escuchado, tienen como una personalidad propia. Sí, sí, y volviendo a eso que te decía hace un ratito, de la cumbia pampeana y de poder llenar de identidad pampeana y llenar de pampeanidad a la cumbia, tiene que ver un poco con eso, de poder proponer e ir encontrando a medida que vamos componiendo y demás, cómo suena la cumbia pampeana, cómo, bueno, qué nos sale, a qué suena, cuál es la mezcla, y también en las letras poder decir algunas cosas que nos interesa decir, nos interesa contar o nos interesa mencionar del lugar donde venimos. Y la música siempre es un buen... Es como un buen, no sé, mensajero, ¿no? Olvidate, es como un una disparador. Buena forma de, sí, total, de poder interpelar al otro para que, bueno, no sé, se sienta un poquito como es andar en la pampa, escuchando una cumbia. Qué lindo, qué lindo. Porque la verdad que además, te digo que es como que se formaron en un momento en donde realmente hay un montón, hay bandas de cumbia así latinoamericana que la están rompiendo, ¿no? La de Elio Valdés, y ahora llega también Sabor Canela, que acá en Santa Rosa es la segunda vez que vienen, y la rompen. La gente está eligiendo mucho este estilo de bandas. Sí. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, con que proponen baile, proponen algo más allá de la experiencia de ir a un recital simplemente, ¿no? Sino como que vas a una fiesta donde además hay música en vivo para bailar, que eso también es algo que es lindo de sentir, más allá de que siempre hay DJs en la fiesta, también está buena la propuesta en vivo de banda, y justo con Sabor Canela, que es una banda que a nosotros siempre nos gustó mucho, tuvimos la suerte de poder invitarles a Pico en la primera fiesta calurosa que hicimos nosotros, que es la fiesta que hace la Barrileta en Pico, se llama La Calurosa. Y de ahí quedamos ahí amiguis con Sabor Canela, y ahora vamos a poder compartir fecha en Santa Rosa, en el Showcase, y estamos súper emocionados y súper manijas, como quien dice, de esa fecha, y encima el otro día tocamos en Pico también las dos bandas, así que es una mini gira pampeana junto a los Sabor Canela, que bueno, nada, soñado porque es una banda que suena increíble. Bueno, su último disco, After in Hong Kong, estuvo nominado a los premios Gardel. Bueno, es una banda de primer nivel, ¿no? Tal como cual. Y que también se está abriendo el camino, porque justamente el desafío también es, si bien primero es ser profeta en la tierra de uno, ¿no? Es complicado, pero después, sí, una vez que se abre ese camino, empezar a abrir el mercado nacional, ¿no? Claro, claro. Y a nosotros nos gusta mucho viajar, nos gusta mucho conocer personas, nos gusta mucho todo eso. Entonces, bueno, también un poco la idea es poder ir de a poquito tocando en otros lugares, conociendo otras escenas, otras movidas. En el verano estuvimos en San Luis, por ejemplo. Bueno, ahora tuvimos esta fecha en Tecnópolis y a la noche tuvimos una fecha con entradas agotadas acá en Buenos Aires junto a una banda que se llama La Reina Carlos, que es una banda muy linda también. También de música. Ah, sí, mirá vos, Reina Carlos. Bueno, para que lo vamos... La Reina Carlos. Voy anotando, así lo vamos incorporando acá también. Sí, sí, sí. Estuvieron en Pico también el año pasado, la rompieron y seguramente les invitemos alguna el año que viene porque también es banda amiga. Entonces nos vamos haciendo bandas amigas. Y bueno, íbamos ahí construyendo el camino de la cumbia. La verdad que está bueno. Quiero que me cuentes de eso de La Calurosa. Sí, La Calurosa es una fiesta que sí, empezamos a hacer el año pasado, ya si mal no recuerdo, en febrero. Y tiene el espíritu de un baile que puede ir cualquier persona de cualquier edad. Generalmente la hacemos en un club que se llama Pico Fútbol, sí, que tiene un tinglado que permite que se pueda hacer al aire libre, pero no correr riesgo de lluvia y que a su vez en el verano corra cierto aire y esté un poquito más fresquito que lo habitual. Y siempre la propuesta es invitar bandas de otras partes del país para que hagan su show en Pico y siempre hay algún regalito en la fiesta, siempre hay como algunas particularidades que tiene La Calurosa para con las personas que van, que bueno, que lo hace, yo creo que un poco especial, y tiene como fin también esto, generar una escena cumbiera o aportar a una escena cumbiera principalmente en Pico, pero bueno, también en toda la zona, y poder estimular a que las bandas de cumbia del país puedan también ir a La Pampa, ir a Pico o a Santa Rosa, que la consideren como un lugar donde hay público, se la pasa bien, a las bandas las trata muy bien, porque tenemos una calidad humana en La Pampa muy, muy grosa, y bueno, de a poco lo vamos logrando, y las bandas la reflashan cuando invitamos a tocar a La Pampa y cuando ven que la producción que hay, cómo se recibe al músico de otro lado. Y bueno, eso es lo que también va a pasar un poco ahora este fin de semana largo, que el sábado 19 tocamos en la Fiesta Chill con Sabor Canela y al día siguiente en Pico, en La Calurosa, edición invierno, porque bueno. Olvídate. Pero bueno, es mejor. Es La Calurosa edición invierno. Olvídate. Y más calurosa todavía, mejor. Sí, sí, yo creo que sí. Además, el lugar es más chiquito, así que yo creo que calor no va a faltar. Qué lindo, Martín. Bueno, no, yo quiero que. Bueno, ya tenés el teléfono del productor ahí. Yo quiero que nos invite porque yo quiero ir a esa calurosa. Bueno, yo voy a ir acá a Sabor Canela, los voy a ver acá. Pero bueno, después en la próxima, quizás más calurosa de verano, me voy a prender bueno, ahí. Bueno, está invitada y bueno, están invitados ahí todo el equipo y los esperamos por Pico, más vale. Olvídate. Más vale, tienen que ir a vivir La Calurosa en primera persona. Yo creo que es una linda experiencia. Ya lo creo, ya lo creo. Martín, bueno, mucha mer con esta banda extensiva, a los 9 integrantes restantes, y bueno, por supuesto, los teléfonos, mira lo que digo, el micrófono de la radio para lo que necesiten, como siempre, y bueno, gracias. Seguimos en contacto. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos allá y bueno, les esperamos el sábado 19 ahí en el Jockey, que la vamos a pasar buenísimo. Es temprano, lo único, a las 9 de la noche, así que recomiendo que vayan temprano, porque nosotros tocamos primeros y nos gustaría que ya haya ahí, ya haya un ambiente lindo, ¿no? De fiesta de temprano. Hay que precalentar, no queda otra. Sí. Un abrazo grande. Abrazo grande, muchas gracias.